Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su espacio Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Gracias mil por estarnos acompañando en esta hermosa tarde del día de hoy, miércoles. Y como siempre le damos pues la bienvenida a nombre de Alba Ciudad, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de nuestro compañero Reinaldo Iturriza. Randall Borges en la dirección de la emisora, con la Asamblea de Trabajadores y Trabajadores de Alba Ciudad. En la consola, el operador, nuestro amigo de siempre que está bostezando, debe ser que tiene hambre, Iván MacGregor. ¿Quién les habla? Vladimir Quintana. Hoy nuestra compañera Fabiola Cecín está convaleciente, tiene un pie hinchado. Al parecer tuvo una caída de un caballito de acero, pero está aquí con nosotros en vivo y en directo, pero cumpliendo funciones, digamos que técnicas, funciones de producción, porque hoy en el programa vamos a estar conversando con algunos compañeros y compañeras quienes están en la ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela, definiendo algunas líneas que para todas y todos revisten de suma importancia. ¿Por qué? Bueno, no cambies, no vayas a cambiar de emisora. Alba Ciudad 96.3 FM, tu programa, el espacio radial de la lectura, Biblioteca Viva. Dentro de poco te va a dar salto y seña de las cosas que se están haciendo en el mundo del libro, la lectura y de la escritura. Por cierto, en este mundo del libro, de la lectura y de la escritura, queremos fijar posición porque algo ha pasado y las trabajadoras y trabajadores de la Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas, a través de este espacio radial de la lectura, expresamos nuestro pesar por la desaparición física de quien nos mostró aquellas venas abiertas en nuestra América, con el firme propósito de conocernos, de entendernos, de sabernos libres para cambiar lo que somos por lo que fuimos. Eduardo Germán María Hugués Galeano nació en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, un 3 de septiembre de 1940. Proviene de una familia con fuerte ascendencia europea, de buena posición social y de religión católica. Eduardo adopta posteriormente el apellido de su madre, Licia Esther Galeano Muñoz. Logró colocar su primera caricatura política en el semanario del Partido Socialista de Uruguay, de nombre El Sol, cuando apenas tenía 14 años. Ciertamente, desde temprana edad, definió tanto su profesión como su tendencia política, y eso lo dejó claro durante toda su vida y en todas sus obras magistrales. En esas caricaturas políticas, Galeano se hacía llamar Hughes. Sin embargo, su carrera periodística como tal comenzó cuando tomó el puesto de editor en la revista Marcha, un semanario con una línea editorial independiente muy influyente en Uruguay, tanto por su contenido como por sus conocidos colaboradores, entre los que se encontraba el también escritor y poeta Mario Benedetti. Su tendencia política y su firme posición manifiesta en sus escritos pusieron en riesgo su libertad. En el autogolpe de Estado de Juan María Bordaberry, el 27 de junio de 1973, Eduardo Galeano fue preso y obligado al exilio. Exilio que cumplió en Argentina y posteriormente en España. Su libro, Las venas abiertas de América Latina, de 1971, fue censurado. Fue justamente durante su exilio cuando comenzó a escribir Memoria del Fuego 1982 hasta 1986. En Argentina, fundó la revista Crisis, un semanario cultural que trataba temas propios de las artes plásticas, pero fijaba posiciones contundentes en cuanto a la dinámica mundial. Guerras, golpes de Estado en otros países, dictaduras nuevas y otras caídas. La revista contó con colaboradores de la talla de Julio Cortázar y Ernesto Sábato. Regresa a su patria cuando por fin pueden realizarse elecciones democráticas en el año 1985 y no desaprovechó el tiempo. Fundó la revista Brecha, que no era más que el mismo semanario Marcha, con el mismo equipo que laboraba allí. También fundó su propia editorial llamada El Chanchito. Muchos se preguntarán qué hace a Galeano tan importante para nuestro continente, además de tener una obra impecable, traducida en al menos 20 idiomas. Este mago de las letras se encargó de contar la historia real de nuestro continente, desde el momento de la explotación y colonización de nuestros pueblos originarios hasta las dictaduras que reinaron en casi todos los países americanos, con una confluencia perfecta en sus textos de la poesía, la historia, la narrativa y el periodismo. Explica en sus obras el porqué del hoy político social de Latinoamérica. Hasta sus últimos días, realizó importantes análisis desde su perspectiva. Estos análisis fueron condenados por muchos y muy bien vistos por tantos otros. Lo que es innegable es el legado excepcional que nos deja, el amor que profesaba por América y la importancia de hacernos notar. Hoy, Eduardo Galeano cambia de escenario, pero no de geografía. Sigue recorriendo nuestras venas junto a César Vallejo y los Heraldos Negros. Al lado de Mario Benedetti, en Táctica y Estrategia, cantando con Alí la canción Mansa para un pueblo bravo y comiéndose una arañita de aquel que nunca traicionó al niño que siempre fue su amigo Hugo. Dicen que ellos se murieron, nosotros decimos que no. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, galopando su destino. Empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído, que ya no vuelve a brotar, porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no puede llenar la llegada de otro amigo. Yo soy hijo de los cafés de Montevideo, de cafés como este, el brasilero, el más antiguo de todos, cafés de los tiempos en que había tiempo para perder el tiempo. En los cafés aprendí todo lo que sé, fueron mi única universidad y aprendí lo más importante de todo lo que sé, y es que para ser capaces de decir tenemos que ser, antes que todo, capaces de escuchar. Yo no soy de recibir consejos ni de darlos, pero cuando alguno se me arrima, algún muchacho, joven, preguntando por los secretos del oficio, le digo que yo no tengo ninguno salvo ese secreto que me enseñaron los años y los cafés. Que para no ser mudo hay que empezar por no ser sordo. Bueno, para no ser mudos hay que empezar por no ser sordos. Parte del legado que nos deja Eduardo Galeano, que vivirá por siempre en nuestras venas abiertas de América Latina, guiándonos por ese camino fecundo de lo que es la literatura y lo que es el entendernos para cambiarnos, como decíamos en el principio. Aquí estamos acompañados de un par de libros, de los tantos que escribió Eduardo Galeano, a propósito de la recién finalizada Feria Internacional del Libro de la Biblioteca Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días. Cosas tan interesantes que lee. Proponemos a todas y todos que se acompañen de la lectura, que podamos leer para entendernos y sobre todo si es un libro de Eduardo Galeano. Los Hijos de los Días, y él nos pregunta, ¿sabía usted que el episodio más popular del catecismo católico, Adán y Eva mordiendo la manzana, en la Biblia no figura? Que el griego Eratóstenes midió la cintura del mundo hace 2.300 años y se equivocó en 90 kilómetros. Que hasta 1990 la homosexualidad fue una enfermedad mental, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Sabía usted que al entierro de Carlos Mar acudieron solo 11 personas contando al enterrador? ¿Sabías que hasta el año 2008 Nelson Mandela integró la lista de terroristas peligrosos para la seguridad de los Estados Unidos? ¿Sabía usted que en Haití, según una antigua tradición, el cortejo fúnebre debe conducir el ataúd en zigzag para despistar al difunto y que no pueda encontrar el camino de regreso? ¿Sabía usted que cada 2 semanas muere una lengua? Esto lo puede encontrar en el libro Los Hijos de los Días, editorial Siglo XXI, editores, Biblioteca Eduardo Galeano. Y a propósito de este libro, es un libro bien, bien estructurado, porque de hecho lo tenemos digregado en cada día del 365 días del año.

Y el 7 de abril, Ben Rhodes, consejero de seguridad de la Casa Blanca, expresó que en realidad Venezuela no representa una amenaza. Y hablando para atrás y para adelante, concluyó que es un formato gubernamental el que se usa para órdenes ejecutivas. Esto quiere decir que el gobierno estadounidense ve normal declarar a los países como una amenaza, ya que sus formularios así lo estipulan. Gracias a los procesos políticos y movimientos sociales que han fortalecido la región suramericana, hubo un rotundo rechazo ante las intenciones injerencistas en contra de Venezuela. Millones de firmas lo certifican. Declaraciones de organismos internacionales como el Movimiento de Países No Alineados, el Grupo de los 77 más China, UNASUR, ALBA, la CELAC y el apoyo directo de Rusia a la patria bolivariana lo afirman. El tiempo en que Estados Unidos manipulaba a los gobiernos de Latinoamérica pasó. Y hoy deambulan por el pasillo de la soledad diplomática al ritmo de Julio Jaramillo. Te odio y te quiero, y tengo en el pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Cuando era un niño pobre, andaba por las calles buscando qué comer. Encontré varios libros, entre esos libros, Las Venas Abiertas de América Latina, por allá por el año 1971. Y el hambre se me quitó cuando entendí quiénes éramos los pueblos de nuestra América. Y en un principio les decíamos que hay cosas buenas que están pasando en el mundo de la letra y en el mundo de la escritura, y cosas interesantes. La semana pasada estuvimos conversando con el compañero Pablo Flores, quien está en la Dirección de Bibliotecas Públicas de la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas de la República Bolivariana de Venezuela. A propósito que este lunes 13 de abril, Día de la Dignidad Nacional, se inició el primer Encuentro Nacional de Coordinadores Estadales de la Red de Bibliotecas Públicas en el auditorio de la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez, aquí en Caracas, con el objetivo de dar a conocer el Plan Operativo 2015 que ejecuta la Biblioteca Nacional mientras se crea un espacio para compartir experiencias que enriquezcan el trabajo realizado en las bibliotecas públicas. Asimismo, este primer encuentro se realiza con el fin de lanzar el Plan Nacional de Formación Bibliotecaria y el Plan de Promoción de Lectura, proyectos banderas de la institución. El compañero Sadi Loaiza expresó que este es uno de los propósitos de este encuentro, es presentar una metodología a los coordinadores quienes se van a vincular con las comunas. Ellos serán los promotores y formadores de este plan, hacer que la lectura trascienda más allá de los espacios de las bibliotecas, tener iniciativa y creatividad a la hora de compartir con las comunidades, que es esencial. Pero para ahondar más en este concepto y en el desarrollo de lo que es este primer Encuentro Nacional de Coordinadores Estadales de la Red de Bibliotecas Públicas, tenemos ya el contacto telefónico en vivo y en directo con los compañeros Pablo Flores, desde la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Vladimir. Saludo a todos los compañeros radioescucha de esta gran radio que tenemos en nuestra ciudad capital. Oye, Pablo, ya este es el tercer día de disertaciones en este Encuentro Nacional de Coordinadores Estadales de la Red de Bibliotecas Públicas. Mucho se ha dicho, bastante se ha compartido. Haznos más o menos un resumen de cómo ha sido, un balance de cómo ha sido este encuentro. Verdaderamente creo que la palabra encuentro se ha llevado en su capa cabal. Nosotros hemos estado acá haciendo un compartir de saberes, hemos presentado dos planes sumamente importantes para toda la red de bibliotecas públicas de la nación, donde hemos presentado el Plan Nacional de Lectura y Escritura, donde todos los coordinadores se han montado en la tarea de aportar para este plan tan importante para nosotros, donde tenemos un país con el promotor de lectura más importante del mundo, como es el comandante Chávez. Presentamos el Plan Nacional de Formación Bibliotecaria, donde todas y todos los compañeros participaron, se llegaron a acuerdos, donde todas y todos los compañeros están construyendo. De verdad, el encuentro ha sido un espacio de construcción importantísimo para la Biblioteca Nacional de Venezuela. Oye, Pablo, esto se da en una fecha que para nosotros es trascendental, como un 13 de abril, el Día de la Dignidad, el Día de la Unión Cívico-Militar, pero también un 13 de abril donde, bueno, se nos va pues, físicamente el compañero Eduardo Galeano. Y en esta fecha precisamente se da inicio a lo que es este Encuentro Nacional de Coordinadores Estadales de Red de Bibliotecas Públicas hacia el espacio de lo que es la promoción de la lectura y la escritura. Chávez como principal promotor de la lectura en Venezuela y quizás en el mundo entero. Recordemos lo que pasó con las venas abiertas de América Latina, donde estaba para aquel entonces, cuando él se la dio a Obama, de 240 en una lista, y ese día pasó a ser una de las primeras 10 libros más solicitados, ¿no? Entonces, en este marco de la fecha, ¿qué nos podría decir esta vinculación del encuentro con estas dos fechas trascendentales? Bueno, mira, evidentemente la fecha estuvo marcada desde la mañana con el director de la Biblioteca Nacional. Inició con una lectura de nuestro Galeano, estuvimos conversando sobre Galeano, el compañero que nos habló de lectura y libertad, el compañero Joel Linares, estuvo haciendo una disertación sobre Galeano. Galeano, como lo dice la misma palabra, Don Eduardo el Galeano, es nuestro Galeano, es nuestro latinoamericano, es nuestro escritor de nuestra historia, nuestro vividor, es el de nosotros, el de los nadies, como llamaba él. Entonces, tuvo mucho significado y tiene mucho significado nuestro Eduardo Galeano, además de ser nuestro escritor, de ser nuestro latinoamericano. Sus libros en nuestra biblioteca son fundamentales para entendernos, para conocernos, para encontrarnos. Oye, sí, aquí mismo tenemos en el estudio Eduardo Galeano, Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés, Los Hijos de los Días, y estábamos haciendo lectura inclusive de lo que él escribía del 11 de abril. Y bueno, decíamos que ahora, quizás en este encuentro, Venezuela haga una nueva página sobre ese 13 de abril, donde no estamos contando con Eduardo, pero físicamente, porque él seguirá viviendo entre nosotros. Como él decía, dicen que ellos se murieron, nosotros decimos que no. Pablo, no sé si tendrás cerca por allí algún compañero o compañera de la Red de Bibliotecas Públicas también para tomar su impresión. Sí, seguro, aquí estoy con el compañero Jonathan Briceño de la Biblioteca Central y el coordinador de la Biblioteca Nacional en el Estado Trujillo, y quiero que converse con ustedes sobre el encuentro. Gracias, López. Perfecto, gracias, Pablo. La radio está en vivo. Aló. Muy buenas tardes, Jonathan Briceño, que es coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Trujillo. Bueno, con ese apellido ni modo, ¿no? Porque en Trujillo pareciera que todos son briceños. Sí, nuestro principal briceño, don Mario Briceño Iragorri. Así es. Mensaje sin destino, pero yo creo que ya ese destino llegó a puerto, ¿no? Sí, ya Venezuela se convirtió en un destino para ese mensaje. Claro que sí. Jonathan, estaba conversando con Pablo sobre el cómo se ha venido dando este Encuentro Nacional de Coordinadores de Redes de Bibliotecas. Vienes desde Trujillo, esa tierra hermosa por allá, de la tierra de nuestro querido, ¿cómo se llama? El Ciervo, José Gregorio Hernández. Bueno, ya por ahí saben de que soy poco ducho con los santos y con estas cosas. ¿Cómo has visto el desenvolvimiento de este encuentro, precisamente en esta fecha que marca dos grandes vertientes, la del 13 de abril, la Unión Cívico-Militar, el Día de la Dignidad, el rescate del hilo constitucional, la vuelta de Chávez a la presidencia producto de ese gran movimiento cívico-militar, pero también una fecha, 13 años después, se nos va Eduardo Galeano? Sí, parte de esa casualidad del destino. No, nosotros pues bastante complacidos, bastante contentos, y creemos que no había mejor manera desde Biblioteca Nacional de celebrar, de conmemorar esa fecha, ese 13 de abril, ese 13 de abril, Día de la Dignidad, que pues encontrándonos en la ciudad capital, que para quienes venimos del interior del país, siempre resulta una ciudad muy cercana a la imagen de Chávez. Uno siente que Chávez todavía vive aquí, sigue aquí, pues, y realmente es así, ¿no? Entonces creemos que no había una mejor manera de conmemorar esa fecha que encontrándonos aquí en Caracas, apostando a la construcción colectiva. Creemos que estos tres días sumamente productivos han sido bastante gratos, ya hay algunos acuerdos bastante interesantes, y yo quisiera destacar el tema de los colectivos, de esa construcción colectiva, y saludo la iniciativa del compañero Zaylo Aiza, director ejecutivo de Biblioteca Nacional, de apostar a esto, de apostar al diálogo, a escuchar los planes que hemos construido, lo hemos construido desde el seno, desde la base cultural de los estados. Cierto. Entonces, ¿consideras tú que esto es un total éxito, ¿no? Y que va a redundar en lo que es en la prestación del servicio bibliotecario para toda la población venezolana, ¿no? Sí, indudablemente, y lo decíamos, lo hemos dicho durante estos días, en pleno siglo XXI las bibliotecas se enfrentan a un desafío que diríamos tiene categoría de desafío histórico, el desafío de perecer o de sobrevivir. Para nadie es un secreto que el avance de la tecnología de la información, pues pareciera que han dejado un poco relegadas al tema de la biblioteca. Entonces nos enfrentamos a ese desafío, pero consideramos que actividades como esta nos permiten tomar ese reimpulso, tomar ese nuevo aire y de una u otra forma irnos adaptando a los nuevos tiempos. Las bibliotecas en todos sus servicios tiene que reinventarse, tiene que repensarse, ¿no? Claro. Y pues adaptarse a los nuevos tiempos contemporáneos, los tiempos modernos. Perfecto. Oye, camarada Jonathan, yo pasé por allí esta mañana y estuve ayer más o menos observando el desenvolvimiento del encuentro. Yo vi una gran cantidad de compañeras también allí. ¿Tendrás al lado alguna compañera, la de Sucre, otra compañera, para que nos dé también su impresión? Pues ahorita, en este preciso momento, pues no está cerca de mí. Ajá. Estaba por aquí hace rato, pero se me... ¿Se te fue? Se movió, sí. Bueno, pero tú andas con el celular, ¿no? Sí. Bueno, una de las cosas que aprendimos del comandante Chávez y del propio Galeano es la irreverencia, ¿no? Y romper protocolo. Yo te voy a pedir a ti que te metas en un rollo ahí y que te metas con el celular y me ubique a una de estas compañeras para conversar, ¿te parece? Sí. Estoy aquí entrando a la actividad. Perfecto. Este es un encuentro, le decimos a todos los usuarios y usuarias, que sí tiene bastante importancia. Ustedes se preguntarán, bueno, que tiene que ver con mi vida normal, con mi vida diaria, mi vida ordinaria, este encuentro de coordinadores de la red de bibliotecas. Porque bueno, ahora la Biblioteca Nacional, en cualquier estado donde usted vaya, va a ser una sola voz, va a ser una sola prestación de servicio, donde hay una coherencia, como lo decía ahorita el compañero Jonathan Briceño, donde es una construcción colectiva, donde nada más no vamos a participar las trabajadoras y trabajadores de la institución, sino que esto lo vamos a llevar a discusión a todas las comunidades, a todos los consejos comunales, las comunas, a todos los entes que nos rodean en las bibliotecas públicas, para que formen parte también de este desarrollo, de que ya no es de supervivencia, es de necesidad de prestar este servicio y de promover la lectura y la escritura. Ya tenemos a la compañera por ahí, ya al aire. Sí, aquí tenemos a la compañera Aura Campos. Anzuategui. Anzuategui, sí. Bueno, aquí se la paso como representante. Pero gracias, Jonathan. De la fuerza femenina. Saludos. Agradecido por el contacto. Gracias a ti. Buenas tardes, Aura. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Aura Campo, de la Biblioteca del Estado Anzuategui. Bien, por aquí andamos en el espacio Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Cuéntame, porque estábamos hablando con Pablo y con Jonathan, y bueno, ¿y dónde está la presencia femenina ahí en este encuentro de coordinadores? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cuáles son tus impresiones de este encuentro y tus expectativas, Aura? Bueno, gracias, camarada. Bueno, estamos aquí. Bueno, yo estoy muy contenta en lo personal y primero en el reencuentro con los compañeros de los estados. Ya venimos de un encuentro en octubre directamente con el ministro del Poder Popular, Reinaldo Iturriza, y luego un encuentro regional, me tocó, bueno, coordinar desde un punto de vista político el encuentro allá en Maturín, para hacer un diagnóstico de todas las infraestructuras allá en toda la región de Oriente. Quedó pendiente para el principio del 2015 un encuentro con todos los coordinadores. Y de verdad, bueno, ya llevamos 3 días, hemos interactuado aquí con los compañeros de la nueva gerencia de Biblioteca Nacional, donde está el compañero camarada Sadi Loaiza, los nuevos directores, y bueno, estamos intercambiando información, actualizándonos, y bueno, y el trabajo en los estados es bastante complejo, arduo, muchas veces las actividades que realizamos, bueno, muchas veces no son reflejadas. Pero bueno, por la parte de la comunicación, esto se va a dar, por supuesto. Y bueno, seguimos trabajando fundamentalmente en lo que es nuestra línea directa, que es la promoción de lectura, que bueno, orientada fundamentalmente por nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, que fue un gran promotor de lectura. Y bueno, estamos aquí culminando esta actividad en los espacios de la Biblioteca Pública Central de Caracas, aquí en el centro de la ciudad. De verdad que, bueno, muchas gracias por la entrevista. No te preocupes. Y tú decías, bueno, que hay cosas que uno hace y no se comunican, pues aquí estamos. Pues para eso está el programa Biblioteca Viva. Bueno, camarada, estamos a la orden en Anzoátegui. Y bueno, cuando quieran visitarnos. Bueno, tú sabes que... las interrelaciones con las comunidades. Si tienes otra pregunta. No, lo que te iba a hacer era un comentario medio jocoso, porque por ahí me dicen, oye, ¿cuándo vas para Anzoátegui? Y cada vez que me hablan de Anzoátegui, yo me acuerdo de un chiste que es medio malo, ¿no? Porque tiene que ver con el café chiquito y caliente. Le digo, bueno, dame un negrito chiquito y caliente. Ah, bueno, sí, yo voy para Anzoátegui a ver Aristóbulo, ¿no? ¿Cómo está esa relación con el camarada Aristóbulo? Muy bien, afortunadamente, desde mayo del 2014, aunque con mi camarada Aristóbulo ingresó dando como gobernador en diciembre del 2012, ya para el 2013 comenzamos un voluntariado, todos los trabajadores de aquí, de los ministerios, la gobernación, voluntarios en los espacios de la escuela, y de allí, bueno, el profesor Aristóbulo activó la mesa de gobierno, y donde están todos los alcaldes, los directivos a nivel de ministerio, todo el Poder Popular, y se realiza los martes. A partir del 6 de mayo del 2014, la Red de Biblioteca del Estado de Anzoátegui forma parte de la mesa de gobierno, donde se interactúa, se coordina directamente con todos los alcaldes para que nos sigan apoyando en la remodelación, el mantenimiento de nuestra infraestructura, y el apoyo institucional en todos los municipios, bueno, y el compromiso que tiene el gobernador en cuanto a lo que es también la promoción de lectura, ya como ya por ser docente, pues. Entonces, de verdad que las relaciones son muy buenas, no son las relaciones de Aura Campo a nivel de político, sino de la Biblioteca Nacional, que tiene un espacio allá en el estado de Anzoátegui. Bueno, muchas gracias, Aura Campos, quien es la coordinadora de la Red de Bibliotecas del estado de Anzoátegui. Si tiene algún otro comentario, Aura, ya para despedir. Bueno, sí, fíjate, nosotros estamos, gracias por la oportunidad de nuevo. Nosotros estamos haciendo, bueno, en homenaje al comandante Chávez como gran promotor de lectura, inaugurando salas de lectura que se llama Cátedra Libre, el comandante Hugo Chávez, ¿no? Y ya vamos por dentro del espacio de la biblioteca. Tenemos una en Barcelona, en El Tigre, Clarines, en Querecual. Ya vamos en San Mateo. Vamos a inaugurar este viernes 17 a las 9 de la mañana. Estará presente el alcalde Osvaldo García, esperemos que el gobernador también nos haga su presencia, junto con la comunidad de los bibliotecarios, en la biblioteca Alirio Arreaza, en el municipio Aragua de Barcelona. Nuestra única biblioteca que se encuentra allí, en el municipio, vamos a inaugurar la sexta sala en homenaje al comandante como gran promotor de lectura. Bueno, muchas gracias, Aura. Felicitaciones, por favor. Haz extensiva nuestras felicitaciones a todos los coordinadores y coordinadoras de Red Bibliotecas quienes allí están. Y por supuesto también me saludas a los que están llegando para la clausura del evento. Porque ahora tienen la clausura, ¿no? Y se estila siempre, tú sabes, el abracito, el refresco, el juguito, el cachito. Entonces, bueno, mientras yo estoy aquí en la radio, ustedes estarían disfrutando por ahí. Entonces, me saludas a los que están llegando ahorita para la clausura también. Gracias, camarada, se te quiere y de gratis. Le saluda, pues. Igual, saludos por allá. Bueno, Aura Campos, Jonathan Briceño, Pablo Flores,